Son correcciones pequeñas, no hay ninguna de gran relieve. Algo habíamos dicho, que hay que poner más énfasis en los pronombres de primera persona. Entonces, hazme justicia, Señor, que camino en la inocencia. Mejor que yo, para acentuar el drama subjetivo, en el mejor sentido de la palabra, en mi inocencia he caminado. En el versículo 2, sondea mis entrañas y mi corazón. Mejor que sondea es quema, refina al fuego mis entrañas y mi corazón. Versículo 3, ante los ojos tu bondad, camino en tu verdad. Mejor que bondad, que es otra palabra, tengo ante los ojos tu amor misericordioso, ante los ojos tu misericordia. Y he caminado en tu verdad. No me siento con gente falsa. Mejor, no me he sentado, no he habitado con hombres de vaciedad, vanidad, idolatría, falsedad. No me junto, mejor no entraré a la reunión, a la compañía de los escondidos que esconden, de los simuladores. Versículo 5. Detesto las bandas de malhechores. Mejor, he odiado o he rechazado la congregación, la asamblea. Palabras técnicas, cultuales, sinagogí en griego o eclesía, que es como aparece también en latín. Hay congregaciones buenas para el amor de Dios y hay grupos de falsa amistad para el pecado. No me sentaré, no habitaré con los impíos, diferencia de matices. Lavo en la inocencia mis manos y rodeo tu altar, Señor. Muy importante la liturgia. Proclamando tu alabanza, en hebreo literalmente, para hacer oír la voz, el sonido de tu alabanza, la voz de tu alabanza. Hacer oír, causativo, proclamar, traduce nuestro traductor. Traducción griega de los 70, para oír, como se dice también en latín, ut audiam, para que yo oiga. Parecería muy distinto, para hacer oír la voz que para oír la voz, pero los significados no se contraponen. Más aún se complementan. Hay un oír en la vida contemplativa, en el corazón, o hacer oír, sales hacia el prójimo, y narrar las maravillas, los milagros también. Maravillas es un término técnico por milagros. Entonces, la vida contemplativa y la vida de predicación. Y muchas veces lo que predicamos de Dios son sus maravillas, sus milagros, su acción extraordinaria. Versículo 8, que algunos sabios ponen como si fuera el título de este salmo. Si hubiera que elegir un subtítulo, he amado el amor por la belleza de tu casa. Señor, yo amo, yo amaré, la belleza de tu casa. He amado completamente, perfectamente, eso es lo que significa el tiempo perfecto, la plenitud del pasado y en el presente. He amado y amo, literalmente en hebreo, la habitación de tu casa. Y como es levemente redundante, la habitación de tu casa, los traductores al griego, antes de Cristo, traducían, en vez de habitación, el decoro, el ornato, la belleza de tu casa. El lugar donde reside tu gloria. Literalmente, tu casa, el lugar de la morada, más que recibe. Morada es una palabra muy importante en el Antiguo Testamento, la morada. Hasta en el prólogo de San Juan sale: habitó entre nosotros la gloria, visiblemente la nube luminosa de Dios, invisiblemente la esencia misma de Dios. No arrebates, no congregues, no coseches, en alusión un poco a la cosecha final, mi alma, con este grupo, con la congregación de los pecadores, que son externos, visibles e invisibles, e internos. En nosotros está también el enemigo y el pecado. Ni mi vida con los sanguinarios, literalmente hombres de sangres, de sangre derramada. Aquí aparece el tema de la muerte, ¿no? La vida, mi alma, y la muerte. El Dios vivo rescata de la muerte, se contrapone al Dios muerto, a los dioses muertos y a la muerte, ¿no? El gran enemigo. Promesa mesiánica de la victoria sobre la muerte. En su mano llevan más que infamias, astucia, manipulación. Su derecha está llena de soborno, regalo, es la misma palabra. Una ambigüedad deliberada. Yo, otra vez, en el versículo 1 teníamos el yo, aní, en hebreo, y acá de nuevo yo. Muy afirmado, muy afirmada la personalidad del orante, de David, de los hijos de David. Yo camino en mi integridad, sálvame, técnicamente rescátame, redímeme. Es un verbo muy especial, son todos títulos del Mesías, tanto salvar, que es el nombre de Jesús, como también rescatar, redimir. Nuestro Redentor, decimos. Mi pie se mantiene, está firme en el llano, en el camino llano. También tiene resonancia sobre Isaías, allanado los senderos del Señor, cumplido en Juan el Bautista. En las asambleas bendeciré al Señor. Entonces, esta fotocopia nos permite tener el Salmo delante de nuestros ojos, enriqueciendo algunos conceptos y corrigiendo levemente algunos, ¿no? Ahora vayamos a repasar algunas cosas ya dichas, un poco de repetición, pero así es la vida contemplativa, tiene siempre su repetición. Pero sobre todo para darle forma, una forma ya unida, y poner el acento en lo que no dijimos. Tenemos entonces. Vamos al Salmo. Mirada general sobre el Salmo. Tres protagonistas. El orante, David, los hijos de David. Dios, por supuesto, a quien se dirige la oración y al que se le dan algunos imperativos, y los malvados, que son como excursus en el versículo 4 y siguientes y en el versículo 9. Esa es la forma de armonizar, de dar belleza, de dar estrofas al poema. Muy acentuado, como decíamos, muy acentuada la primera persona del singular, tanto en los verbos, tenemos muchos acá, colección, 12 veces hay verbos en primera persona del singular, eminentemente subjetivo. He caminado, he confiado, no seré conmovido, no me he sentado, no entraré, he odiado, no habitaré, lavaré, rodeo tu altar, haré oír, narraré, he amado, amo, acabada y perfectamente, camino, caminaré, bendeciré. Un enorme predominio de de verbos en primera persona. Y además, los pronombres posesivos de la primera persona, en mi inocencia, ante mis ojos, en mi integridad. Y el pronombre de primera persona puesto como objeto. Júzgame, me o a mí. Escudriñame, pruébame, ponme. Todo el objeto soy yo. Quémame. No me congregues, no me arrebates. Redímeme, apiádate de mí. Mucho, mucho acento en la primera persona del orante, del salmista. Señalábamos los imperativos a Dios, ¿no? Importante también. Sí. Imperativos a Dios, ¿no? Juzga, escudriña, prueba, ponme al fuego, quémame, redímeme, apiádate. Ahora antes se dirige a Dios en forma del modo imperativo, con notable insistencia. Decíamos que se parece al libro de Job, a la vida de Jeremías, al drama de Jesús con los fariseos. Hay tres personas que protagonizan este drama: David, los hijos de David, Adonai, el Señor, el que es Dios, y el mal, los malvados, ellos, se dice a veces, para no nombrarlos, ellos buscan mi vida, la trampa, ponen una red a mis pasos. En un lugar central, decíamos, están también los conceptos de Hesed y Emet, o sea, amor misericordioso y verdad, o verdad y misericordia. Atributos máximos, más muy frecuentes en el Antiguo Testamento, casi siempre juntos. Uno que alude más a la inteligencia, la verdad, Emet, verdad práctica también, ciertamente, validez, fidelidad, suma de las virtudes morales. Y Hesed, el amor misericordioso de un rey por su súbdito, un capitán por su soldado, de Dios sobre todo para con su siervo, siervo con mayúsculas que es el pueblo de Israel y sobre todo el Mesías, una lectura más profundizada. Verdad y misericordia, muy frecuente que estén juntos, verdad y misericordia son las traducciones fijas, tradicionales. Podría decir también verdad, fidelidad y amor misericordioso. Sí, ciertamente pide un juicio no de condenación, sino que proclame su inocencia. Dios juzga, significa gobierna, es legislador y juez. El verbo juzgar significa todo eso, gobernar, ser legislador y juez, hacer justicia, reivindicar, rescatar, rescatar muchas veces de la mano de, o sea, del poder de los enemigos. No es infrecuente, sucede, que connotan los profetas este juzgar el advenimiento teofánico de Dios, el juicio de las naciones, en favor de las personas que se llaman en latín personas miserables, el dignas de misericordia, el huérfano, la viuda, el levita, el peregrino. Uno de los temas más difíciles para explicar en este salmo es el tema de la inocencia o de los justos. Mucho este reclamo de la inocencia en el orante puede sonar al oído moderno como pretensión farisaica, pero sabemos bien, si leemos bien todo el Antiguo Testamento y comparamos el significado de esta palabra, justos, justicia, inocentes, inmaculados, que no es una pretensión farisaica, sino la rectitud gratuita del que confía, confía en el sentido más fuerte, el verbo bataj, significa unirse físicamente, apoyarse en. El momento de la unión con Dios es inmaculado. Somos nosotros también en la oración, cuerpo místico de Cristo, su sangre corre por nosotros y ahí estamos justificados. dando la espalda, en cambio a la oración, a la unión con Dios, está el pecado. Ahí sí no somos inocentes ni justos, pero en Cristo, en Él, en Dios, ciertamente que lo somos, en la unión, el tema de la unión, la integridad. Juan 1 lo dice Cristo Jesús de Natanael, un hombre íntegro, no hay doblez. En cambio, los enemigos de Cristo, los fariseos, se caracterizan por su duplicidad, por su hipocresía. El drama de Job, tiene amigos, falsos amigos que de verdad son enemigos. El justo, el perseguido inocente, como el rey Josías, con los mejores reyes de Israel muerto, inocente en la batalla. Cosa muy escandalosa a la mentalidad, la justicia conmutativa. El bondadoso es premiado, ¿no? El bondadoso, el inocente, muchas veces muere. Ni que hablar en Isaías 53, el siervo sufriente, llevado hasta la muerte. Si en la voz del orante oímos la voz del Mesías, no hay problema con todas estas frases de inocencia, ciertamente que Él lo fue, de forma incomparable. Aplicado a nosotros, se verifica y es legítimo usar estas palabras cuando estamos unidos a Él. En nosotros se prolonga su pasión, una forma derivada. Hay una frase muy importante en los Proverbios 24:16, que dice: siete veces al día cae el justo, siete veces por día cae. No es que se pretenda una condición inmaculada que elimina todo pecado, toda imperfección. Eso es para la vida eterna. Siete veces al día cae el justo y se levanta, dicen los proverbios. Cae y se levanta, el verbo de la resurrección. ¡Pum! En cambio, los malvados, dice el mismo proverbio, son derribados, son como... No es caer para levantarse, sino derribados en el mal, quedan ahí. Este inocente o inmaculado tiene carencias. No es inmaculado en el sentido moderno. Por eso pide inmediatamente y hace sus imperativos, pidiendo una dolorosa purificación, pidiendo la piedad de Dios. Manifiesta un deseo de redención, está muy marcado. Alternan también tiempos pasados, presentes y futuros. El objetivo está puesto en la inocencia perfecta, en la redención total. En el presente, en forma incoada, todavía no acabada. El tema del inocente o justo del Antiguo Testamento también se ilumina porque toma distancia de los malvados. Esto es señala, quiere decir, una actitud interior de enorme amor que pide a Dios que remueva todo lo que lo separa de Él, sobre todo el pecado y la compañía de los pecadores, aquellos que dejan los caminos de Dios importante en el Deuteronomio, en todo el Antiguo Testamento, para tomar un camino contrario. Eso no lo quiere, hace falta una consagración interior completa, dejando el pecado, por eso estas frases así de tomar distancia del pecado de los pecadores, para seguir el camino de la vida íntegra, inmaculada, íntegra, inocente, de la familiaridad divina, de los amigos de Dios, de eso se trata. La vida íntegra. No hace falta ser la Inmaculada Concepción. También Abel es amigo de Dios. Enoc, patriarca, antes de Noé, caminó en presencia de Dios. Caminaba con Dios, iba y venía con Dios. Era un familiar de Dios. Génesis 5 está eso. Enoc fue retomado por la Epístola de los Hebreos. Era familiar de Dios, de modo que en un cierto momento ya no fue, no estuvo más, porque lo tomó Dios, se lo llevó Dios. veneno, que la cajo todo Elohim. No estaba, no estaba más, porque lo había tomado Dios. Acá el sentido místico moral brota sin artificio, ¿no? No ser al viejo Adán pecador, y entonces Dios lo posee a uno, lo llevó Dios. Así es. Dios lo transfirió, es el texto griego, lo llevó a otra parte, significa en griego. El versículo 2 también lo dijimos, quema, ponme al fuego de las aflicciones, ponme al fuego, como los metales preciosos. Y Vigurú cita un texto egipcio muy parecido, ponme al fuego de las aflicciones, purifícame de los afectos terrestres. Y en cuanto a la gente del vacío, la gente de la vaciedad, gente falsa, gente de vacío, de vaciedad, significa que no tienen consistencia, están lejos del Dios vivo. Entonces, al estar lejos del Dios vivo, viven en la decepción, en la no realidad, en la irrealidad. Son fingidos, simuladores, hipócritas, la perfecta derivación de la semántica de esta gente de vaciedad. Somos nosotros, ciertamente, Él nos va llamando a la verdadera realidad con mayúsculas. Fariseos, de fariseos a cristianos, la gran Pascua del Nuevo Testamento, de enemigos de Cristo a amigos de Cristo. A la luz del rostro de Dios, que está muy, muy presente en este salmo, a la luz del rostro de Dios es imposible disimular, ser falso. El ritual de lavarse las manos es el penitente de perfecta contrición. El símbolo del agua, tan importante en el Antiguo Testamento, desde Naamán el sirio, libro segundo de los Reyes, hasta Juan el Bautista, nuestro Salvador, que también conoció el bautismo. Lava sus manos, manos del brazo, es una palabra para la mano sola y otra la mano con el brazo. Esta es la mano con el brazo, mis manos. Y rodeo la cercanía de tu altar. Altar en hebreo se dice Mizbeach, que significa el lugar del sacrificio. Altar sería sacrificador. El verbo zabaj significa sacrificar, inmolar. Lo mismo en griego, thío significa ofrecer, quemando, sacrificar, matar una víctima para los dioses. También celebrar, tiene un mote de celebración, con sacrificios. Para hacer oír entonces tu alabanza, tus milagros. Está citado por San Pablo en la segunda carta a los Corintios. He creído y por eso hablé. Algo interior, el acto interior de la fe, el acto exterior, la confesión, dice Tomás de Aquino en el Tratado de la Fe. Acto interior de la fe, acto exterior de la fe, la confesión. El amor por la casa de Adonai, la casa del que es. Sin engaño, algunos ponen como título del Salmo. Está muy probado. David deseó muchas veces el templo y no pudo en vida hacerlo. Los hijos de David, Salomón, sobre todo Cristo Jesús, sí lo hicieron. El amor a la casa del Señor, el Dios vivo, la presencia vivificante del Dios vivo. El juez vivo vivifica, confiere la vida por su presencia. El lugar donde habita tu gloria. Esa gloria es muy importante, kavod es la palabra hebrea de gloria. Literalmente significa peso, como una persona de peso, gloriosa, majestuosa. Muy importante la traducción griega, doxa, que es un clásico de la espiritualidad oriental griega. Doxa, doxología. Y muy también importante en latín. Y esta es la teología moderna, muy moderna, teología de la gloria, que es el mismo ser de Dios, la esencia gloriosa de Dios. A veces también en forma exterior y visible la nube que habita en el templo. He amado, es el verbo del cantar de los cantares, no es el gesed del superior por el súbdito, del rey por el soldado, de Dios por su siervo, sino amado es el verbo entre iguales del cantar de los cantares, he amado, la belleza de tu casa. La casa es el objeto de este amor, figura femenina, el templo, la belleza de tu casa. Está bien la palabra belleza en el matiz que rescatan los traductores griegos, eprepia. Lo hacen, en otros salmos hacen lo mismo, para enriquecer. Cuando dos palabras son casi equivalentes, no las traducen dos veces la misma, sino una y otra. Así es, pide el ser rescatado de la muerte, lejos de los hombres, de sangre, es de sangre derramada. Por último, notamos también en el versículo 11, como ya dijimos de nuevo, la palabra yud. Enorme vida interior este salmo. Vale la pena leerlo con esta, recordando estos conceptos que hemos enunciado. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.